deseo más. Quiero ser la víctima inocente de tus caricias. Quiero ser la presa encarcelada de tu corazón. Quiero ser la llave del amor que abrirá tu alma. Quiero ser tu amor. ¿Cómo, cómo? ¡Mueve la cadera, Rico! Yeah.